Bienvenidos a Rock Entre Amigos, soy Kike Maiden y acabáis de escuchar el clásico de los Maiden, Phantom of the Opera, de ese disco homónimo, ese primer disco que editaron en el año 80, que, bueno, que marcó ya el inicio de una de las bandas más importantes del heavy metal, por no decir la más importante. Empezamos por los Maiden, por un par de cuestiones, ¿no? Sobre todo porque Gustavo Lozano, uno de los que nos siguen, un viejo amigo de Facebook, pues es también seguidor de los Maiden como yo, ¿no? Y me propuso a ver si algún día decidía pues meter el tema este y qué menos, ¿no? Que enseguida pues hacer ese pequeño favor tanto para él como para mí, que para mí es pues mi banda favorita. Y la otra es pues que aunque sea mi banda favorita, cuando ves que se abusa o que el mercado discográfico creo que nos toma el pelo a veces, creo que las bandas a veces son demasiado permisivas en ciertas decisiones, ¿eh? Así que acaban de reeditar de nuevo la discografía de los Maiden por yo no sé ya la vez y te hace pensar si es necesario de nuevo reeditar una discografía que todavía ves disponible con versiones limitadas en cualquier sitio, ¿no? Da la sensación de que si no es así no vendan productos y que la gente no compre. No sé, también es triste ver que a lo mejor la gente sigue comprando productos que prácticamente no aportan nada nuevo al mercado, ¿no? Porque por ejemplo esto que acaba de sacar los Maiden, pues es que no trae prácticamente nada diferente a ediciones anteriores. No sé, la verdad es que yo creo que al final es todo un sacadinero, creo que no, prácticamente por el seguidor de esta música, por el comprador de esta música, no miran en absoluto casi todas las grandes discográficas. Cosa aparte es pues estas pequeñas casas discográficas que a lo mejor sí que son más detallistas porque necesitan tener un producto más competente, más llamativo para la gente, para que se atreva pues a gastarse pues esos euros, ¿no? Con ese producto, con bandas nuevas. Yo la verdad es que ya no sabes qué pensar, ¿no? No sabes qué pensar porque, por ejemplo, de los Running Wild acaban de reeditar prácticamente toda la discografía clásica. Tengo que decir que es un producto, casi toda la discografía que han sacado ahora es un producto que sí que vale la pena, que tiene pues mogollón de notas, tiene canciones extras. Bueno, tiene una serie de cosas que la verdad es que lo hacen llamativo. Yo he caído en la red de en este caso, de los Running Wild. Pero, por ejemplo, ahora acaban de sacar una caja limitada donde sacan todos los singles que editaron en los años finales 80 y los 90. Pero que realmente están en todos los CDs que han sacado ahora mismo como extra. O sea, que es que no aporta prácticamente nada. Simplemente es una caja que vale es casi 60 euros con, creo que son 8 singles en formato CD. O sea, en formato CD es que ni siquiera es en formato LP. En formato single clásico. Sí que es verdad que trae un directo editado en el año 88, que en su época fue sencillo, ahora acaban de reeditarlo doble, pero es que si ese doble fuese, por ejemplo, pues que es la extensión de ese directo que no habían editado, pues me parece correcto, pero es que ese doble lo hacen editando otro directo que editaron en vídeo de 45 minutos, o sea, es que, no sé, yo hacen cosas que no tiene sentido, ¿no? Y luego, pues cualquier grupo que te saca un CD con una calidad bastante buena y que te puede costar entre 5 y 10 euros y la gente no se gasta dinero con ellas. Es que no lo entiendo, la verdad es que el mercado este me está volviendo absolutamente a veces loco. Esto de las ediciones que están ahora haciendo, las reediciones y toda la mierda esta que ves que solo hacen que abusar, pues la verdad es que se junta con la noticia que ha saltado hace poco de que vuelve Metallica a España. ¿Y qué? No, no lo entiendo. No han venido nunca. O sea, es que se han vuelto locos de nuevo. A ver, o sea, hay que volver a ir a ver a Metallica. Mientras todos los conciertos de bandas pequeñas están prácticamente vacías. Mientras grupos que son de una notable calidad, de una calidad además con bastante relativo o bastante o relativo éxito incluso fuera de nuestro país, vienen aquí a tocar y es que prácticamente las salas están a medio llenar, y viene Metallica y la gente se vuelve loca por comprar una entrada. ¿Pero qué va a ofrecerte ahora Metallica? ¿Qué te está ofreciendo Metallica en los últimos 20 años? Ya no los 20 años, es que ya me puedo alargar hasta casi los 30 años. ¿Qué te están ofreciendo? ¿Qué te está ofreciendo Scorpions? ¿O qué te está ofreciendo, no sé, cualquier banda grande? ¿El miedo a que sea la última vez? ¿Puede ser que sea el miedo a que sea la última vez de verlos? No sé. Yo a veces pienso que igual todas estas grandes bandas pues deberían de desaparecer para que este mundillo nuestro, este heavy metal, este rock que está agonizando, pues renaciera, ¿no? Y toda esa gente que está claro que toda esa gente que va a ver a los Metallica, va a ver a Iron Maiden, va a ver a Ozzy Osbourne, que copa los festivales para poder ver a estos grupos, está claro que no irían a ver a esos grupos pequeños. Pero solo con que hubiese un 20 o un 30% de toda esa gente que dejase de gastarse entre 100 y 200 euros con cada concierto de ellos, pues esos 100 o 200 euros los repartiese durante 15 o 20 conciertos al año. Es que puedes repartir esos 100 o 200 euros entre casi 10 o 15 conciertos, que te sale a una media de 10 euros, si hay conciertos que valen 5 euros. Es que no sé, no veo otra manera yo de que esto resurja, ¿no? Y de que todas estas bandas que están así mal viviendo, pues que puedan echar hacia adelante. Ya no que puedan echar hacia adelante, sino de que no mueran, ¿no? De que no mueran. Entonces, no sé, me siento un poco indignado, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y lo veo negro, pero bueno, no sigamos con esta diatriba. Vamos a ponernos un poco alegres y ver que todavía hay esperanza, de que hay bandas que merecen mucho la pena. Vamos a hacer un programita con grupos tanto del extranjero y como nacionales. Y bueno, continuaremos con... Para que veáis cómo es en España, cómo está el nivel del metal o del rock en España, vamos con una banda que ha sacado un disco que me parece que es maravilloso, ¿no? Soulbane, una banda cántabra que han editado Psycho Radio, un disco que me parece maravilloso, un hard rock clásico actualizado que me parece brutal. Hacía prácticamente 7 años que no editaban nada. Y creo que han vuelto con una fuerza que es solo cuando lo escuchéis, sobre todo el estribillo, me parece que es un temazo este Worldwide Soul. Me parece que es absolutamente brutal. Así que os dejo con él y continuaremos luego. I deserve a headache for Tras escuchar a estos Solvayne, continuamos en España y esta vez continuamos con un grupo zaragozano, con esta vez canta en inglés, es un grupo que canta en inglés. Podríamos decir que, bueno, ellos mismos dicen que practican un epic thrash metal. Bastante acertado ese nombre para estos Warg, ¿no? Estos Warg es un grupo que se formó a principios de... Bueno, del año, sí, sobre el año 2010, 2011. Y la verdad es que es un grupo que se formó de las cenizas de Adamantium, ¿no? Una banda que también practicaban un thrash death no tan épico como estos Warg, ¿no? Estos Warg en el año 2014 editaron Back from the Shadows, un disco que ya marcaba unas pautas más que interesantes. Ya a mí es un disco que me gustó mucho, pero con este In the Dusk of Men, que lo editaron en el 2016, pues multiplicaron por de forma, no sé, de forma absolutamente estratosférica, pues su estilo, ese estilo epic, ¿no? que ellos dicen. Yo los veo bastante cercanos en algunos momentos a grupos de death metal melódico como Suidacra, por ejemplo, como los alemanes Suidacra, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que a la hora de las melodías vocales a veces se acercan a grupos también como Blind Guardian. O sea, le dan un toque más épico, lo que ellos dicen con ese estilo que dicen que practican. La verdad es que ahora han empezado a grabar su tercer disco y si siguen la estela de estos dos anteriores discos, pues la verdad es que no tenemos nada que temer, porque va a ser un disco absolutamente genial. Así que espero que os guste este tema que voy a poner, que la verdad es que a mí es un tema que me vuelve loco y ya prácticamente te enseña pues todas las armas con las que cuenta el grupo, ¿no? Este Light into the Shadows es un tema que ya mete elementos folkies, ritmos muy, muy pegadizos, muy, muy, como decimos, muy folkies, con unos punteos de guitarra que también nos recuerdan también a lo que estamos diciendo, a grupos épicos, y mucho cambio de ritmo. Podríamos decir que este tema es el más variado en ese aspecto. Luego tiene temas que son un poquito más thrashers, más típicos, pero la verdad es que es un disco este in the Dusk of Men, que es muy, muy interesante. Así que solo me queda esperar a que editen ese nuevo álbum para disfrutar de estos zaragozanos, de estos Warg, y disfrutéis con este Light Under the Shadows. merciless pain. If you get to see her dance again, in this dark night from under sign horror I run, in this light the doctor of twilight's away. Nightingale in the winds of this autumn you dance, thin piel, a star in the winter remains. Ahora nos vamos a Tierras del Frío, a Finlandia, para uno de los grupos que más está creciendo en los últimos años, un grupo que ya lleva 8 álbumes y acaba de editar, pues, este The Darkest Cold, un disco que es más duro que todos los anteriores, pero continúan sacando una melodía, este grupo, estos Omnium Gatherum, una melodía que absolutamente no ha cambiado desde ese primer disco que editaron. Sí que han ido mejorando mucho en composición, han ido mejorando mucho su estilo, pero sí que es verdad que desde el principio ha sido un grupo que ha marcado mucho, mucho las melodías dentro de ese death metal épico que practican, un death metal sinfónico. Como mucha gente dice, es una pena para el seguidor clásico, el seguidor heavy, pues estos grupos que tienen una música a veces tan, tan hermosa, tan bonita, tan atmosférica, pues que según ellos la caguen un poco con esas voces, ¿no? Pero la verdad es que, claro, dentro del death metal, pues a mí, por ejemplo, pues es un estilo que me llama mucho la atención, ¿no? Esas voces tan agresivas, tan personales que dotan a este estilo de música, ¿no? Y que han hecho pues tan famoso a estos grupos de death metal épico, melódico, ¿no? Como Insomnium, como Suidacra, que hemos nombrado antes, o ese sonido Göteborg, ¿no? De grupos como Amorphis, Dark Tranquility, In Flames y todo eso, ¿no? Así que la verdad es que para mí es un placer descubrir grupos como estos y ver que hay grupos que prácticamente van evolucionando sin cambiar prácticamente sus patrones desde un inicio, ¿no? Y estos Omnium Gatherum que acaban de editar, este The Dark Skull que os acaba de decir, pues han sacado un disco que es que es absolutamente flipante, ¿no? Las atmósferas que tiene este disco, los punteos de guitarra, los ritmos, es que son absolutamente brillantes, ¿eh? Y aunque no te guste la voz del cantante, que en este caso es muy, muy agresiva, yo creo que a veces es un poquito más agresiva de lo que practican muchos grupos de death metal melódico, no deja de sorprender, ¿no? Esas atmósferas que crean, esas melodías, esos riffs de guitarra tan heavies y una velocidad que es absolutamente espídica, ¿no? Así que cuando encuentras un grupo como este, ¿no? Que aúna tan bien, pues todo eso, ¿no? Todas esas atmósferas, esa velocidad del heavy metal más rápido, con ciertos toques thrash, y lo envuelven con esa voz tan agresiva, pero suelen crear estos temas tan contundentes y a la vez maravillosos, pues solo queda que alabarlos y ponerlos en estos programas para que podáis disfrutar con ellos. Así que os dejo con este The Refining Fire para que disfrutéis como enanos. damos un gran salto y pasamos a tierras colombianas. Y aquí tengo que dar las gracias sobre todo a mi colega Julián, al director del programa Bang Your Head, que hace poco que ha empezado esa andadura y que solo me queda desearles mis más grandes deseos, ¿no? Para él y su programa. Así que él está desde el principio haciendo una especie de banda de la semana, ¿no? Y está dando cancha sobre todo a grupos de su tierra natal, de su Colombia. Y muy, muy interesante, pues una banda que la verdad me envió un audio, un tema, para que lo escuchase, para que le diese mi opinión. Y la verdad es que quedé gratamente sorprendido por el tema que me envió de este grupo colombiano, de los Dark Side. Tengo que decir que están a punto, igual cuando está este programa en el aire, ya está en el mercado el último disco que van a sacar. Pero de momento nos quedamos con un mini LP que editaron hace ya 7 u 8 años, sobre el año 2011. Y el tema que me pasó es el Infamy Kingdom, un tema que me ha sorprendido mucho, que tiene un estilo parecido a ciertos grupos nórdicos, pero mucho más heavy, ¿no? Un poquito más sucio, más simple en el tema de atmósferas, pero no de composición. Mucho cambio de ritmo, muy técnicos, una voz que me ha gustado bastante porque se ha alejado del estilo death metal típico y se ha acercado más al black metal. Pero que no deja de tener ese aire en el aspecto instrumental un poquito retro, ¿no? Un sonido un poquito más retro, más ochentero, que le da un toque muy, muy interesante. Me ha gustado muchísimo y solo me queda la verdad que dar la enhorabuena al grupo, a Dark Side y a Julián por haberme podido descubrir pues este grupo tan interesante, que tengo el placer de poneroslo para que lo disfrutéis pues de la misma manera que lo he disfrutado yo. Así que os dejo con este Infamy Kingdom de los colombianos Dark Side. Volvemos a tierras españolas y nos vamos a un proyecto que acaba de nacer prácticamente, a los North of South, un grupo de metal alternativo, progresivo, no sé, un poquito extraño, una especie de crossover envuelto con cierto aroma pop también, sobre todo en las melodías vocales, que nos trae Nacho Nos, ¿no? Nacho Nos es un personaje bastante conocido en el underground español por bandas que tocaba anteriormente de metal extremo, que parece ser que esa inquietud que tiene pues le ha hecho crear este grupo de manera unipersonal, que prácticamente pues lo hace él todo, y bueno, tuvo a bien enviarme su disco para que lo diese a conocer, ¿no? El disco, la verdad, es que es un disco para escuchar atentamente. Este disco, este New Latitudes, es un disco muy variado, muy atmosférico en algunos puntos, atmosférico e incluso extremo, o sea, tiene una mezcla bastante, bastante interesante, toques alternativos envueltos con lo que me he dicho, ese aroma pop, sobre todo por la voz de Nacho, y no sé, la verdad es que es para escuchar atentamente y ver. No es fácil, no es una música fácil, pero sí interesante porque se aleja muchísimo de todo lo que está prácticamente pues estrenando y creando aquí en nuestro país. Así que cuando vienen grupos de este estilo, o formaciones de este estilo, pues solo queda que darles la oportunidad de escucharlos y no desecharlos a la primera escucha, porque suelen ser grupos que esconden mucho más de lo que en una primera escucha parece. Así que os dejo con este tema, como el Faith is No Hope, para que os hagáis una idea de lo que os vais a encontrar en este disco de North of South. Y bueno, espero que pronto Nacho Nos y yo pues podamos hacer una charla, entrevista de estas que hacemos para saber cómo ha llegado este proyecto, cómo se le ha ocurrido crear este proyecto y cómo ha tenido que alejarse pues de otros estilos que él practicaba anteriormente para acabar creando este proyecto, estos North of South. We'll be right back. Continuamos en España, algo un poquito más clásico, algo más típico, un heavy metal clásico con toques modernos, bastante actualizado, de los Kilmara, un grupo que la verdad es que ha tenido ahora un disco que está teniendo bastante éxito. Contaban anteriormente con un cantante afincado en España pero extranjero, como era Christian Wolf, y ahora mismo para este disco han contado en las voces con Dani Ponce, que la verdad es que no ha resultado un cambio muy, muy, muy drástico para el grupo, porque la verdad es que el grupo sigue con la misma calidad que antes. Han apostado fuerte con este último disco, con este Across the Realm of Time, para la producción con Roland Grappow, el ex Halloween, el que está ahora mismo en la formación de Masterplan, bueno, es el creador de los Masterplan, y os voy a poner el tema de Silent Git, porque la verdad es un grupo que me ha sorprendido bastante, muy buena calidad, muy potente, no se aleja mucho pues, de la mayoría de grupos que hay en el panorama europeo de los últimos 20 años, pero sigue sonando fresco, me parece un grupo muy interesante. es un grupo que explota la vena más dura del power metal, no se acerca a terrenos del power metal melódico más típico, está más cercano a grupos como Nightmare, los franceses Nightmare, o los suecos Nostradamus, que desgraciadamente parece que hayan desaparecido, o los Brainstorm, ¿no? Un grupo alemán que continúa hoy en día peleando y que siempre ha sido un estandarte, aunque haya sido un grupo de segunda fila y nunca haya sido un grupo muy exitoso, que si no pasa nada luego lo pondremos a los Brainstorm para que veáis hoy en día cómo continúan sonando tan potentes como antes. Pero ahora de momento vamos con estos Kilmara para que disfrutéis de ellos con este tema de Silent Git, que me parece absolutamente un tema, la verdad, que muy muy disfrutable y que os va a sorprender. Ahora vamos a parámetros más técnicos, progresivos, ¿no? Una música que realmente es muy especial. Nos vamos a conocer a Noah Hysteria. Siendo sinceros, os tengo que decir que tengo una charla grabada ya con el cantante de Noah Hysteria, con Juan, y que fue una absoluta delicia, donde ya conoceremos pues toda la intrahistoria y todo lo que ha sido, pues bueno, la creación del mundo de Noah Hysteria y todos los discos que está editando, que son absolutas maravillas. Para que podáis prepararos y que conozcáis pues lo que va a ser pues los discos de Noah Hysteria y lo que será la entrevista, pues os voy a dejar un tema del disco que han editado, con el disco Hatify, y el tema, os voy a poner el tema You Will, porque vais a disfrutar como unos enanos con este tema, y cuando descubráis los discos que tienen en el mercado vais a flipar por tuberías, por el estilo de música que practican. Un metal progresivo muy variado, muy rico en matices, muy conceptual, que a quien le encante el rock va a disfrutarlo, pero el que realmente le guste el rock progresivo o el metal progresivo va a descubrir que tenemos una de las joyas de la corona en España en ese estilo de música que va a acompañar a otras grandes bandas que hoy en día están despuntando, como Perséfone en el aspecto más death metalero, o Jardín de la Croix, ¿no? En el aspecto más, a lo mejor, más post-rock o más retro-rock instrumental. Y así que solo me queda dejaros con este You Will del disco Hatify, para que disfrutéis de estos Noah Hysteria, que son una absoluta maravilla, y que cuando terminéis de escuchar este tema solo podréis que quedaros absortos ante tal maravilla. Así que quedaros escuchando con esta auténtica joya. Sabe que el fin está más cerca de ti. Siente el mar, sigue aquí, que sigue en calma. Su aura esconde la vida. La bestia dentro de ti nos destruirá. Yeah. pues su poder nos corrompió. Revistió nuestra alma en acero. Sacaste nuestra sed. Bueno, antes os había comentado el tema de Brainstorm. La verdad es que estos alemanes no suelen fallar. Cada X tiempo nos suelen traer otro discazo de power metal del más genuino, del más duro. Bases rítmicas contundentes, pero unos ritmos absolutamente brutales. Y, como no, la voz de Addy B. Frank, que no defrauda. Uno de esos cantantes minusvalorados que siempre ha estado ahí en esa segunda fila y nunca ha llegado a ser reconocido, aunque sí que ha estado con proyectos interesantes como Sinforce o los Ivanhoe al principio de su época de iniciante en este mundo del heavy metal, o los Alchemist de Viktor Smolsky, ¿no?, del ex Rage, que muchas veces hemos hablado de él y de su ex grupo Rage. Este último disco de los Brainstorm, pues sin alejarse mucho de los discos anteriores, pues yo creo que han dado un pasito para adelante y suena más fresco que algunas cosas anteriores que parecían un poco repetitivas, algo normal en grupos que llevan ya pues más de 25 años en este panorama, ¿no? Los Brainstorm nacieron en ese principio de los 90, en esa época tan dura para el heavy metal clásico, pero que pareció que ese power metal pues daba vida, aunque fuese solo en Europa y en parte de Asia, pues le daba alas a este heavy metal para que pudiese subsistir, ¿no?, con grupos como Nocturnal Rites o grupos más famosos, ¿no?, como Angra, Blind Guardian, como hemos dicho muchas veces, en el aspecto más neoclásico, pues los Stratovarius y grupo Sonata Arctica. Así que, bueno, este último disco de los Brainstorm es, para el seguidor del power metal, pues una pequeña maravilla, ¿no? Y yo creo que seguirá gustando tanto a sus seguidores como a los que todavía no les conozcan, ¿no? Este disco es, pues, una continuación de todo lo que vienen haciendo. No hacen ningún cambio más, pero continúa sonando fresco. Así que este disco, este Summon de Midnight Ghost, es algo que hay que seguir. Y os pondré el tema que podríamos decir que es el más variadito, ¿no? El más variadito, y es un medio tiempo más que interesante. Se aleja un poco de su estilo. No están ellos acostumbrados a crear temas tan medio tiempos, tan relativamente lentos, pero es continúa teniendo ese sello del grupo, ¿no? Así que os dejo con este Jam Bullet 1764, que es una pequeña maravilla de estos Brainstorm. from thousand places, waiting for the sun to rise. A foolish bright to be alive. Darkness is entering your door. volvemos a los parámetros más extremos, sinfónicos, con los Wallheart, un grupo que también está creciendo a pasos agigantados, siguiendo la estela que ha dejado grupos como Dimmu Borgir o los primeros Cradle of Filth, grupos también pues como For the Father, Falkenberg, son grupos de pagan metal, black metal, que mezclan esos ritmos machacones, muy rítmicos, pero llenos de atmósferas y teclados, acolchamientos de teclados que le dan un toque más melódico al grupo, siempre envueltos con esa voz tan agresiva, ¿no?, que tienen estos cantantes de black metal, a veces demoníacas. Me sigue pareciendo un grupo que está creciendo de manera también exponencial, con discos que la verdad no defraudan a nadie y que, bueno, solo hacen que acrecentar pues esa variedad de grupos que están en el metal, en el metal extremo, y en este caso pues en el black metal, que parece que esté un pelín más estancado que el death metal, ¿no? Parece que el death metal haya evolucionado mucho más que el otro hermano en estilo, que el black metal, pero siempre hay joyitas como grupos como estos Wallheart, ¿no? Así que os dejo con el tema Defender, que es un tema absolutamente brutal, relativamente más melódico y más rítmico que otros temas que contiene el disco que acaban de editar estos Wallheart, ¿no? El Constellations of the Black Light, que es un disco que en todas las revistas están poniéndolo por las nubes de calidad, y que yo os puedo decir que después de escucharlo varias veces, pues para todo aquel seguidor del black metal es una auténtica maravilla, ¿no? Sí que es verdad que para el que no es seguidor de este estilo, pues bueno, es un disco que posiblemente no les hará mucha gracia, pero si tienes la mente abierta y no te duele escuchar y descubrir otros grupos, estos Wallheart, pues pronto o tarde acabarán colándose en tu cerebro y será una de las bandas más interesantes que habrás conocido. Así que os dejo con este Defender y poned atentas las orejas, porque es también un temazo a tener en cuenta. Ahora nos vamos a mi tierrita, a mi Valencia, para conocer unos Sylvanian, otro grupo de power metal, esta vez un poco más melódico que esos anteriores Brainstorm o Kilmara, y estos tiran más por grupos como los nacionales Avalanche o Warcry en sus épocas más power, o cercanos a veces incluso a los italianos Rhapsody o a los Angra, los brasileños Angra. Power melódico de calidad. Muy interesante, también con toques sinfónicos, un grupo ya veterano por estas lides, con muchos años a sus espaldas, mucho cambio de formación, pero que siguen ahí peleando como auténticos jabatos, ¿no? Y la verdad es que solo me queda eso. A veces cuando encuentras grupos que, a pesar de los cambios de formación y de todos los problemas que tienen, continúan adelante, pues como he dicho antes, ¿no? Te da un poco de pena no ver que no cuentan con el respaldo de los seguidores, ¿no? De esta gente que en principio debería de estar apoyando este estilo de música. Y piensas pues en lo que estaba comentando antes, de cómo te gastas el dinero con reediciones y con cosas que en el fondo se te amontonan de polvo y no vas a escuchar, simplemente lo tienes ahí, o vas a conciertos que has visto mil veces porque, bueno, porque ya es, forma parte de tu tradición, y no te arriesgas en romper y descubrir cosas nuevas, ¿no? Como estos Sylvanian, o como los que estamos hablando pues prácticamente en todo el programa, como Soldain, Noa Hysteria o los colombianos Darkside. Es una pena que no apostemos por grupos como estos Sylvanian. Así que os dejo con un tema que editaron hace ya un par de años, esperando ese nuevo disco, que creo que no tardará mucho. Así que os dejo de momento con un tema del disco que editaron en el 2016, Recuerdos del Mañana. Os dejo con el tema Transilvania, un tema que a veces también me recuerda a los riojanos Tierra Santa, en muchas partes melódicas, vocales y musicalmente muy cercano a Rhapsody, ¿no? A los italianos Rhapsody of Fire, que se llaman hoy en día. Así que descubrid estos Sylvanian. Sobran, la injusticia aumenta. Cuando se prohibió pensar, murió tu libertad. Su oxígeno es el tiempo, su voz es la guerra. Tus derechos violarán, venderán tu integridad. Políticas de dedos encierran tus recuerdos, marionetas de destino pudre en tu camino. La humanidad se ha olvidado de amar, los besos se han extinguido. Ya te irás a olvidar a tu beso, olvidarás hasta el aroma de una flor. Transilvania abre sus puertas y será tu perdición. La muerte no es el final, es solo el principio. Si es tu aliado, serás bienvenido. Pagarás por respirar, comenzó la cuenta atrás. Te engañan o te vierten, y en polvo te convierten. Tendrás dolor eterno, ardiendo en nuestro infierno. La polución con victoria se alzó, la naturaleza ha muerto. Olvidarás hasta el aroma de una flor. Transilvania se envenenó y ahora el cielo se tiñe de gris. Tal vez convenga creer que aún queda libertad. Y aún así tendrás el placer de saber la verdad. Llorarás dolor maltratando a tu corazón. Oh, oh, oh, aprenderás a olvidar la luz del sol. Me olvidarás hasta el aroma de una flor. Transilvania abre sus puertas y será tu perdición. La muerte no es el final, es solo el principio. Ven, robamos tus sueños, síguelos. Desearás tu salvación. A veces no sabes por qué, pues recibes una alegría en el momento menos pensado. Hacía tiempo que no escuchaba una banda tan con tanta calidad y tan cercanos a un grupo como eran Candlemass, los suecos Candlemass, que pues le dieron fama a ese estilo más lento de heavy metal, ese doom metal, y con una serie de discos absolutamente maravillosos, pues brindaron una primera época para quitarse el sombrero. Pocas bandas ofrecieron una calidad tan alta en ese estilo, ¿no? Por lo menos a mi parecer. Un estilo que no ha sido muy predominante, ¿no? Que no ha habido tantas bandas que se hayan acercado a ese estilo. Quizás los Black Sabbath en la época de los 90, con Tony Martin, practicaba un estilo también muy deudor, ya ves, muy deudor en ese estilo, ¿no? Que se había alejado un poquito con Dio, pero con Tony Martin pues volvieron a hacer un heavy doom también bastante de mucha calidad, muy denostado, pero de mucha calidad. Bueno, el grupo que os estoy hablando, que de nuevo me hizo creer en este estilo de música, son los suecos también, Sorcerer, un grupo que cuenta con miembros de bandas tan diferentes como Therion, Tiamat o Six Feet Under, o sea, de estilos muy diversos. Un grupo que se formaron en el año 88-89, aunque no empezaron a ser un poquito más activos hasta el año 92. Desaparecieron durante una época porque solo editaron un par de demos, desaparecieron y volvieron en el año 2010, ¿no? Se resurgieron en el año 2010 y la verdad es que ha sido en este año 2017 cuando realmente han sacado un disco de una calidad, que en el año 2017, hará un año, sacaron un disco, el The Crowning of the Fire King, que es una absoluta obra maestra de doom epic metal, ¿no? Os dejaré con el tema Sirens para que veáis, un tema que es un pelín más corto de los que tienen en todo el disco. Suelen ser temas que giran entre los 7 y 10 minutos. Pero este Sirens dura un poco menos, pero es una abertura de disco absolutamente monumental. A mí me ha dejado flipado. Me encanta ese riff machacón pesado, pero súper, súper, con una calidad absolutamente abrumadora. Y la voz del cantante es una absoluta flipada, ¿no? Me encanta cómo le da esa melodía, cómo alarga los tonos, cómo... Che, no puedo decir mucho más. La verdad es que he disfrutado como un enano. Es un disco que desde que lo oí hace casi un año no me ha dejado de gustar. Lo escucho cada cierto tiempo y espero que a vosotros os guste tanto como me gusta a mí. Así que escuchad este Sirens de los Sorcerer. Ahora vamos con una especie de recuerdo, ¿no? De recuerdo gracias a el seguidor del programa Lluís555 que nos habló sobre unos Zulo que aparecieron sobre el año 2000 y algo. Hay que decir que los Zulo, yo no los conocía, los tenía absolutamente, no sabía nada de ellos. Sí que luego cuando descubrí quiénes eran, pues esto es que es un grupo que viene de las cenizas de Aspid, un grupo clásico catalán de thrash speed metal que tuvo cierto éxito pues a mitad de los 90, finales de los 90. Estos Zulo pues practican un estilo de música quizás no tan speedico como eran esos Aspid catalanes. Tienen un estilo thrash más clásico, pero con bastante técnico. Yo creo que se acercan algunos aspectos a grupos más tirando como, sin ser tan rápidos como Annihilator o Voivod. Quizás son más heavy, tienen un estilo mucho más heavy, no tan thrash, y una voz que está más cercano también al rock que al thrash metal. Un grupo que me ha resultado interesante, el disco este Agorafobia, que es el único que tiene, me ha parecido que está muy bien, muy técnico, bastante currado, y que es una pena, la verdad es que es una pena que este grupo no siguiese, ¿no? Nos recuerda un poco a esos Lachen que tratamos en el programa anterior, esos vascos que también, pues con solo dos discos y con un futuro por delante, pues más que propicio, pues decidieron también separarse. Yo supongo que estos Zulo pues sería algo un poquito más minoritario, ¿no? Y como todo, pues supongo que todo cansa, y si no tienes ese respaldo, pues es más difícil tirar para adelante. Así que bueno, os dejo con el tema Lo que nos cuesta morir, uno de los temas que más me ha gustado de ese disco Agorafobia, y darle las gracias a Lluís555 por también ayudarnos a descubrir pues esos grupos, ¿no?, que nos han marcado en esta vida y que parece ser que han marcado a más de uno, porque por lo que yo he visto por las redes sociales y por internet, pues ha sido un grupo que también se le recuerda bastante. Así que os dejo con estos Zulo, con su tema Lo que nos cuesta morir. Y menos buscar roñeros. Y bueno, para despedir, si al principio del programa estaba cagándome un poquito en el tema de las reediciones y todos esos trabajos que parece a veces que solo son sacadineros, a veces hay que tragarse las palabras. Y como siempre, pues hay gente que sí que está más pendiente de sus seguidores, ¿no? En este caso, pues voy a hablar de posiblemente uno de mis mitos musicales, ¿no? De Arjen Lucassen, ese multiinstrumentista, ese genio, ese Leonardo da Vinci del rock, que tiene tantos proyectos en mente, ¿no? Proyectos como Star One, Ambeon o los Aireon, ¿no? Que es su grupo principal. Con Aireon ahora mismo está reeditando el 20 aniversario de, podríamos decir, su primera gran obra, ¿no? Aunque anteriormente a ese Into the Electric Castle, que es el disco que va a reeditar ahora, que hace el 20 aniversario, ya tenía dos discos que eran bastante, bastante interesantes. Pues no fue hasta este tercer que el nombre de Arjen Lucassen empezase a escribirse con letras grandes, ¿no? Ese disco es el que le dio esa fama, un disco conceptual doble que trabajaba muy bien el progresivo, tenía ciertos toques setenteros, pero que también marcaba toques futuristas, ¿no? Que como la misma historia que alternaba viajes futuristas con personajes del pasado, pues hacía que tuviese una riqueza que colocaba, como os he dicho, con letras grandes, ¿no? Con letras de oro en el panorama del rock y sobre todo del rock conceptual progresivo. Un disco que, a pesar de no ser de mis favoritos, sí que para mucha gente es ese disco esencial, ¿no? En la discografía. Yo soy un poquito más partidario de esa vena un poquito más metálica que tiene con discos como The Human Equation o el último The Source. Pero sí que es verdad que esas semillas que ahora han estado ya plantadas, bien cimentadas, pues vienen todas del Into the Electric Castle. Ya con los anteriores, el primero que editó, el The Final Experiment en el 95 y con el actual Fantasy del 96, ya marcaba unas pautas que ya se exageran más, o sea, se vuelven mucho más presentes en el Into the Electric Castle, aparte de contar con gente más con mucho más renombre en este Into the Electric Castle, ¿no? Incluso cuenta con el cantante de los Who para hacer de narrador en la historia. Si anteriormente en esos dos discos que hemos comentado antes, de Final Experiment y Actual Fantasy, se rodea de gente más de su entorno, ¿no? Como gente de grupos como Elegy, After Forever y más cercanos de la escena holandesa y danesa, pues aquí ya es algo más multinacional. La verdad es que aquí ya cuenta con gente que son, por ejemplo, también está Fizz, ¿no? El ex cantante de grupos como Marillion, o también cuenta con la colaboración de Damian Wilson de los Threshold, ¿no? De los británicos Threshold. El tema está en que ya empieza a tener un renombre, ya empieza a crear unas obras que van a llamar mucho la atención, van a empezar a ser obra de referencia para grupos posteriores como los Aina de Sasha Paez o Avantasia de Tomia Sabet, y la verdad es que pues a partir de ahí ya Lucassen creció como de forma exponencial, ¿no? Como la espuma. Así que os voy a dejar con una de sus obras maestras, una de esos temas atemporales, este Isis and Osiris, para finalizar el programa y esperar pues que hayáis descubierto tanto grupos que nacionales como internacionales que os hayan resultado interesantes. Y bueno, este tipo de programas pues los iré haciendo de vez en cuando para dar salida a ciertos grupos y cosas que me llegan y grupos que me parecen interesantes extranjeros, ¿no? Y variar un poco sobre esos monotemáticos que tengo más dedicados pues a décadas o a años o a grupos, ¿no? Como habéis visto, pues esas charlas entrevistas se dedican más, aunque de vez en cuando metamos algún tema de grupos que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Pues sí que son programas más enfocados a algo monotemático, ¿no? Así que de vez en cuando, si no pasa nada, iré haciendo algún programito de estos para ir dándoos a conocer pues, lo que estoy diciendo, esos grupos, y despedirme de vosotros. Kike Maiden se despide de vosotros y, como sabéis, estáis en Rock Entre Amigos, así que solo queda deciros que si queréis escribirnos al correo electrónico o a iVox, el correo electrónico, como vosotros sabéis, es rockentreamigospodcast@gmail.com, y si no, pues en Facebook, Rock Entre Amigos Podcast, o en iVox, pues estaría encantado de recibir vuestros escritos, ¿no? Tanto quejas como cosas que nos gusten, como cosas que os gusten. Así que solo me queda despedirme de vosotros. Un saludo a toda esa gente que nos sigue fielmente, aunque seamos pocos, y esperar pues que todo este tipo de programas que no se os hagan pesados y que os gusten. Así que nos vemos en el siguiente capítulo, que espero que sea más y mejor. Os dejo con Isis and Osiris de Aireon. Yeah.